El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá de Guachicuba. Como soy cubano te mezclas de funky blues con guaguancó. Como soy cubano. Como soy cubano te mezclas de funky blues con guaguancó. Mi sofá. Sí, buenas noches, bienvenidos todos al sofá de Bache Cubano, este programa que llega a su segunda entrega a través del canal de Bache Cubano Club. En el programa pasado estuvimos conversando con Tommy Clarence Triana, CEO de Brisca Juegos de Mesa. Si quieren escuchar ese primer programa, lo pueden hacer a través de su versión en podcast, en CubaPod. Y en el bot para Telegram de CubaPod. Esta noche me acompaña quizás la emprendedora más joven de este país, así que atención con esto, pues vamos a estar hablando con Ana Paula de Legendary. Ana Paula, el micrófono es tuyo. Buenas noches, Camila, buenas noches a todos. Buenas noches, Ana Paula, ¿qué tal? Todo bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar tan dispuesta a estar en el programa de hoy. Así que, nada, te pido que te presentes a nuestro público. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Paula González Muñoz, tengo años y soy estudiante, estoy en 12 grado y pues quiero estudiar cibernética. Permíteme que te aplauda, porque eres la, creo, no sé si habrá referencias de alguien más, pero me parece que eres la emprendedora más joven de este país, no sé, a tus 18 años. Yo creo que a los 18 años yo estaba pensando más bien en irme a festivales de rock o festivales de música electrónica y creo que beber y no, realmente no estaba pensando ni siquiera en lo que iba a hacer en un futuro. Entonces, yo sé que no eres la única persona que está detrás de Legendary y me gustaría que por favor habláramos de esta persona, de cómo soñaron este proyecto juntas. Bueno, detrás de Legendary estamos dos muchachas, somos Ana Sofía y yo, ella también tiene 18 años y también todo el apoyo que recibimos de las personas allegadas a nosotros. Hablando un poco de Ana Sofía, la conozco hace más de 5 años y nos llevamos demasiado bien, somos muy buenas amigas. Entonces, ¿por qué me uní con ella? Bueno, ¿o por qué nos unimos? Pues porque para un emprendimiento es tan importante la idea de negocio como el equipo para llevarlo a cabo. Entonces, se me ocurre esto debido a ciertas cosas. Le digo a Ana Sofía, oye, vamos a hacer esto. Ella primero me dice que estoy un poco loca, y nada, pero me apoya al final. ¿Por qué ella? Porque tiene habilidades. Yo siento que ella me aporta muchas cosas que yo no tengo, como aparte de que para este emprendimiento se hace falta mucho conocimiento de estética, que a mí de verdad que no tengo. Y entonces, como ella tiene conocimientos básicos de diseño, incluso está recibiendo un curso de tatuajes en la marca, tiene habilidades para esto, pensé que era la persona que me iba a complementar. Y de verdad que lo hace. Hacemos tremendo equipo. Oye, qué bueno. Y sí, disculpa, te decía que qué bueno y que me imagino que para este tipo de trabajo las personas todavía no saben de qué se trata Legendary, pero me imagino que yo sí sé de qué se trata. Este trabajo lleva muchísima paciencia, lleva nervios de acero, digamos, porque tienen que hacer muchos detalles por ahí para que el producto quede al 100% y que bueno, ¿no? Que se complementen también en esto. Discúlpame que te haya interrumpido, así que por favor síguenos contando acerca de este sueño que tienen en común ustedes. Bueno, me preguntabas que por qué Legendary. Pasa que empezamos a planificarlo todo, empezamos a hacer todos los detalles y dejamos para lo último el nombre. Error, no lo recomiendo. Y no nos poníamos de acuerdo, no nos gustaba nada. Las cosas que me gustaban a mí no le gustaban a ella. Y llegaba la fecha que habíamos acordado y no teníamos nombre. Y decíamos, sin nombre no podemos lanzarnos. Entonces empezamos a buscar cosas que nos gustaran a las dos. Primero pensamos que como las dos nos llamábamos Ana, algo podía salir de ahí, pero no salió nada. Recién habíamos visto esta serie que nos encantó a las dos, de hecho la vimos juntas, y queríamos ofrecer algo divertido. Pensamos en el personaje de Barney Stinson, porque para mí es el personaje más divertido de esa serie. Y nos gustó mucho la dualidad de Legendary en la serie y lo que queríamos ofrecer, algo verdaderamente asombroso. Bueno, y para quitar un poco la intriga que debe tener todo el mundo ya, ¿de qué se trata Legendary? ¿Qué produce Legendary? Bueno, Legendary produce pegatinas personalizadas. Pero no nos quedamos ahí, vamos muchísimo más allá. Yo voy a contar un poco de la historia de Legendary para que aterricen de lo que estoy hablando. El proyecto surge luego de un inconveniente, porque yo tenía un proyecto con mi hermano que empezó a crecer y a crecer y a crecer, y dijimos, mira, vamos a fortalecer un poco la marca porque lo necesitaba. Y pensábamos en pegatinas. ¿Por qué en pegatinas? Porque nos dimos cuenta que teníamos en la laptop pegatinas de proyectos de fiesta. ¿Por qué? Porque son pegatinas y nos las habían dado y dijimos, ¿por qué no pegarlas en la laptop? Porque a quién no le gustan las pegatinas. ¿Qué pasó? Que fue muy difícil. No encontramos. Encontramos muy pocas ofertas, muy caras, excesivamente caras, y nos dimos cuenta que existía un mercado muy escaso, muy caro, y que no te ofrecían hacer pegatinas personalizadas. Todas eran prediseñadas. Es decir, tú no podías llevar tu logo y decir, yo quiero tantas pegatinas de esto. Y a partir de ahí, quisimos resolver ese problema. Entonces, nada, yo, después de esto, que no lo pudimos lograr con el emprendimiento que tenía con mi hermano, le digo a Ana Sofía, tú eres la persona perfecta para estar conmigo aquí. Ella me dijo que no, estuvimos un tiempo discutiendo acerca de por qué ella no quería conmigo, que por qué iba a ser tan una locura, que por qué nos íbamos a lanzar así, pero la convencí y aquí estamos. Oye, qué bueno. Y yo mismo he visto productos de ustedes, han trabajado, han colaborado con Bache Cubano. Sé que están teniendo una colaboración ahora mismo con Brisca y es bueno que estén haciendo este tipo de networking con las demás marcas para así servirnos del producto de ustedes y que Legendary también se sirva de la experiencia de las otras marcas. Me gustaría hablar sobre tu producto al detalle. Quiero saberlo todo, qué materiales, qué tecnología utilizan, pero retén esta idea en tu mente y vamos a hacer un pequeñito corte comercial, ¿te parece? Perfecto. Ah, porque tú todavía no sabes qué es Hispanas de las Mieles. Bueno, Hispanas de las Mieles es un espacio para emprendedores donde todos los lunes compartimos con charlas interactivas las mieles que trae un emprendedor. Pásate por nuestro canal público de Telegram y así nos compartes las tuyas. Ah, la invitación está hecha, la comunidad es de todos. Cargoluna es una empresa de recepción y envíos de paquetes de una provincia a otra en Cuba. Envía documentos, ropa y calzado, celulares, regalos y hasta te llevamos lo que compres fuera de tu provincia. Visita nuestro sitio web cargoluna.com y recuerda, Cargoluna mueve paquetes por un precio increíble. ¿Habías pensado en pegatinas para fortalecer la imagen de tu emprendimiento? ¿A que no, eh? Pues somos Legendary y hacemos pegatinas personalizadas para todos los públicos. Pero si eres emprendedor, para ti tenemos ofertas especiales. ¿A qué esperas? Búscanos en Twitter y Telegram como Legendary/Cuba. La startup Goodmaker está dirigida específicamente para el emprendedor cubano, proporcionándoles una mayor presencia online, una menor inversión inicial, una manera de dar salida a sus productos, consiguiendo también una buena imagen para su marca y un ahorro de tiempo considerable tanto para el propietario como para el comprador. ¿Quién dijo que los juegos de mesa son cosas del pasado? En Brisca te invitamos a que le eches un vistazo a nuestro catálogo. Te vas a llevar una sorpresa. Búscanos en Telegram como Brisca Cuba y en las demás redes sociales como Brisca Cuba. Una tu gente para jugar. ¿Estás escuchando? El Sofá de Bache Cubano, un espacio para conocer las nuevas voces del emprendimiento en Cuba. Bueno, ya estamos de vuelta en el Sofá de Bache Cubano con Ana Paula Muñoz, cofundadora y CEO, que a sus 18 años lleva una marca pequeña todavía, pero con muchas ansias de crecer, que es Legendary. Ana, hablemos sobre el producto de Legendary a fondo, pero antes vamos a detenernos un momentico en lo que decías en el comercial que pasamos sobre Legendary. Legendary es una marca que hace pegatinas, vende pegatinas, pero también está enfocada al mercado del emprendimiento. O sea, cómo Legendary puede ayudar a fortalecer la marca de un emprendimiento. Pues mira, nosotros cuando empezamos, ya te dije que empezamos a partir del inconveniente del emprendimiento que tengo con mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros fortalecer la imagen de los emprendimientos ofreciéndoles ofertas extremadamente baratas a emprendimientos que tengan o que quieran incluir este servicio de pegatinas para darle a los clientes, para incluirlos en sus productos y de esta manera los convierten a los clientes en personas que hablan de sus negocios, que llevan su negocio en sí? O sea, por ejemplo, si pegan la pegatina en el móvil, que si la pegan en la laptop, una persona que le pregunte, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes esa pegatina ahí? ¿No? ¿Qué es eso? Y la persona le va a responder, no, mira, esa pegatina es de este negocio que yo le compré, tal cosa. Entonces, por ahí van los tiros. O personas que simplemente tengan un emprendimiento y quieran repartirle pegatinas a todo el mundo. Y a las personas le gustan las pegatinas y lo he comprobado, las personas aman las pegatinas y más cuando saben que las pueden hacer de lo que ellos quieren. Bueno, y para poner un ejemplo un poco concreto, digamos que yo tengo un emprendimiento que hace champú artesanal, y yo necesito ponerle la marca de mi emprendimiento a los frascos que yo estoy vendiendo, el material con que está hecho las pegatinas de Legendary me pudiera permitir a mí comprarte, por ejemplo, un paquete de 1.500 pegatinas porque necesito tener un stock bien grande, pudiera hacerlo con Legendary. Por supuesto. Mira, no sé si lo viste en Twitter, que hicimos una colaboración con una persona que se dedica a hacer productos para el pelo. Pues, por eso mismo te lo estaba preguntando, porque vi esa publicación. Esas personas están encantadas. De hecho, y yo me siento muy feliz porque ellos, yo siento que su negocio está creciendo a partir del pedido que ellos me hacen, porque cada vez es mayor el pedido que hace. Entonces, no te lo digo yo, te lo dicen ellos a partir de los pedidos que ellos me hacen, que mi producto sí funciona para eso. Perfectamente. Entonces, ¿qué tipo de materiales utilizan en tus productos? ¿Cómo es el día a día ese en el taller? ¿Qué equipamiento utiliza Legendary para hacer su producto? Bueno, voy a empezar diciendo que recortamos con tijeras, recortamos a mano. Todas las pegatinas, absolutamente todas las pegatinas, son recortadas con tijera a mano mía y a mano de Ana Sofía. De hecho, yo recorto con una tijera prestada, no es por nada, es porque estamos empezando y es lo que tenemos ahora. Disculpa, vamos a hacer un crowdfunding aquí para comprarle tijeras a Legendary porque de verdad se lo merecen. Es una tarea súper mega ardua hacer todo esto a mano. Me imagino cuando te hagan un pedido de esto súper grande, madre mía, pobrecita, los callos, no me lo imagino. Sí. Vaya, no quiero imaginármelo. Sí. Últimamente tengo mucho cuidado con mis manos porque las tengo en candela, de verdad. Nuestro objetivo es comprarnos algún aditamento, algo que nos ayude, algún tipo de guillotina, pero todavía no podemos, o se va a poder y se podrá, y recortar mejor, porque de verdad que recortar a tijera es duro. Empacamos las pegatinas con sobres que compramos en correo, sobres de 40 kilos. Precios al surdo, y la mensajería más al surdo todavía, cuestan 2 pesos la mensajería. Camilo, tú los otros días preguntabas, podía comprar con 1 peso, sí, te puedes comprar 2 sobres. Sí, sí, definitivamente. Perfecto. Empacamos lo más barato posible, aquí tienen la miel, revisen súper fácil, tienen ahí los sobres. Entonces, en materia de las pegatinas, usamos papel polimerizado con tinta láser y la técnica se llama semibrillo. Por ejemplo, si tuvieran acceso a una tecnología mayor, pues les pudiera servir este mismo material que están utilizando. A ver, vamos a entrar en contexto. Estamos en Cuba. Digamos que la cantidad de materiales o la diversidad de materiales para hacer este tipo de trabajo no es la óptima. Encuentras lo que puedes, pero digamos que si en algún momento el negocio creciera y usaras una tecnología como Plotter o algo así, ¿sería factible seguir utilizando el mismo material? Eso no sé decirte, realmente no sé, porque supongo que si voy mejorando tecnologías, debería también mejorar los materiales, pero realmente no tengo una respuesta totalmente certera para ello, pero en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir estudiando las nuevas tecnologías que vayamos que estemos adquiriendo en ese momento, y por supuesto vamos a tener materiales que sean adecuados para la tecnología que tengamos. Bueno, nada, pero por ahora están trabajando con lo que tienen y sé de buena tinta que les va muy bien, porque ahorita vamos a entrar en este tema de los precios, pero sé que les ha ido muy bien porque ustedes tienen unos precios magníficos. Ahora tengo bastante curiosidad, porque yo mismo he comprado pegatinas acá en Holguín, sabes que soy del oriente del país, y resulta que cuando voy al taller este donde hago las pegatinas, las pegatinas normales me cuestan 5 pesos o 10 pesos las pegatinas estas que ya están prediseñadas. Pero cuando yo busco, les llevo mi diseño y les pido que me hagan una pegatina personalizada, entonces me cobran 20 pesos por cada pegatina de tamaño muy pequeñito. Entonces, yo he visto tus precios. Todavía no hemos hablado de los precios, pero no me cabe en la cabeza cómo se puede sostener un negocio con unos precios tan, tan extraordinarios, o sea, tan fáciles de acceder a ellos, y cómo estos negocios al interior del país, sé también que en La Habana que es bastante caro, ellos siguen vendiendo porque, como tú decías antes, las pegatinas le gustan a todo el mundo, pero tienen precios astronómicos que realmente no son factibles. ¿Cómo tú has logrado con Legendary que dar un producto con excelente calidad y a un precio bastante bajo? Te voy a decir la verdad, y el secreto es los márgenes de ganancias razonables. En este país, ¿cómo tú logras que un negocio sea rentable con un bajo nivel, con un bajo margen de ganancia, teniendo una alta demanda? El objetivo de Legendary es orientarse a reforzar el branding de los emprendimientos. Queremos que incluyan en su estrategia de marketing las pegatinas con su logo u otras formas que puedan usar las pegatinas para potenciar sus productos. Y esto nada más puede ser si las pegatinas son extremadamente baratas. Buscamos que los emprendimientos hagan grandes producciones de pegatinas, donde el costo unitario por pegatina sea muy bajo. Y vamos a estar claros, son muy, muy bajos. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú haces una tirada de pegatinas tamaño mediano, haces 100 pegatinas 6 por 6 centímetros aproximadamente, el costo unitario de la pegatina sería de 5 CUP o de 10 centavos de dólar. O sea que incluso hay un estudio, tienes un estudio económico detrás. Si te vas, me dijiste que te querías dedicar a la cibernética, pero si te vas a dedicar a la economía, a la contabilidad, me parece que vas a tener buen futuro ahí, aunque no sé, quizás con el tema de la experiencia en Legendary quieras hacer algún cambio en esos planes de futuro y dedicarte al diseño, que por cierto, ayer estuvimos celebrando el día del diseñador, así que aprovecho para felicitarte porque ustedes hacen trabajo de diseño. Ana Paula, me decías en una conversación que tuvimos anteriormente que el futuro de Legendary iba a cambiar un poco cuando reanudaran las clases, porque bueno, estás en 12 grado, estás aspirando a entrar a la universidad y por supuesto no vas a tener todo el tiempo que tienes ahora como para dedicarte por entero al negocio. ¿Cuáles son ahora mismo los planes que tienes para hacer crecer el negocio partiendo desde esta problemática que se te presenta, y qué crees que necesitas para hacer crecer Legendary ahora mismo? Mira, esto es un problema real. Ana Sofía y yo nos vamos a presentar a las pruebas de ingreso. No sabemos cuándo, porque realmente la situación está fea y todo eso ahora mismo está congelado, por así decirlo. ¿Por qué esto afecta a Legendary? Porque Legendary quieras que no, consume muchísimo tiempo. Son días y noches planificando cosas, recortando pegatinas, preparando pegatinas, etc. Lo ideal sería que de aquí a un tiempo que sea antes de que nos digan una fecha o nos den una fecha de inicio de curso, que Legendary se automatizara completamente. Es decir, que Ana Sofía y yo no tengamos que ver directamente con el proceso en que la pegatina se produce y llega al cliente, para poder dedicarle nosotras ese tiempo a otros proyectos, que en este caso sería la universidad. Digamos que vas a tener que delegar entonces, ¿no? Delegar en otras personas o contratar personal. Exactamente. Y es complejo precisamente por los bajos niveles de ganancia. Pero yo estoy segura que Ana Sofía y yo vamos a encontrar una manera de hacerlo y hacerlo lo mejor posible. Yo también estoy seguro que va a ser así. Ana, ¿tienes pensado ofrecer otro tipo de productos, incrementar el catálogo? Mira, por el momento estamos validando el modelo de negocio y como estamos comenzando, no tenemos pensado en un corto plazo ampliar nuestros catálogos, pero no nos disgusta la idea. Solo que necesitaríamos un tiempo y no podemos decirte que sí o no con una seguridad absoluta. Bueno, que se nos ha ido bastante el tiempo, nos quedan como 7 minutos y eso lo quiero aprovechar y sacarle el mayor jugo, y me gustaría que aprovecharas ese tiempo también para hacer spam, aprovecha y vamos a vender tu marca ahora mismo. Vamos a hablar sobre los precios, sobre las formas que tiene el cliente de llegar a Legendary, sobre su presencia en redes sociales y cómo podemos adquirir ese producto. Sé que ahora mismo es un gran problema hacerlo fuera de La Habana, porque por las circunstancias en las que estamos por el tema de la COVID-19, pero las personas que están en la capital del país sí pueden acceder a este producto fácilmente, y entonces, bueno, quisiera que nos hablara sobre esto. Bueno, caballero, miren, estamos en Twitter y Telegram como Legendary_Cuba. Estamos también en WhatsApp y pueden encontrar el link de nuestro catálogo en el tweet fijado en nuestra cuenta de Twitter. Y para saber los precios de nuestros productos pueden consultar los catálogos de WhatsApp o en la cuenta de Telegram, deslizan la foto de perfil y encontrarán una tabla con los precios explicados y algunos ejemplos de las pegatinas que hemos hecho. Y por así, por arribita, podemos decir que los precios van desde 3 pesos cubanos la pegatina. ¿Y tienen servicio de entrega? Sí, tenemos servicio de entrega en toda La Habana y esto ha sido un pequeño problema a la hora de poder, o sea, a la hora de interactuar con los clientes, porque el servicio de entrega general, o sea, cuando uno se va a unir a un servicio de entrega o mensajeros, la mensajería está cara, pero eso estamos arreglándolo ahora. Tenemos sorpresas. Me imagino que en el caso de Legendary a veces la mensajería supera el coste del producto y eso sí realmente puede ser un problema. Sí, es un problema real, pero ¿sabes qué pasa? Cuando la gente dice, las mensajerías me salen tanto y las pegatinas me salen menos que la mensajería, pido más pegatinas. Entonces, se unen con otras personas, claro, exactamente. O se unen con otras personas y piden más pegatinas y se distribuyen la mensajería. Bueno, nada, te agradezco muchísimo. Hemos llegado ya al final, que el final para mí no es el final para ti. Allá seguro que hay personas que quieren hacerte preguntas. Por ahí estaba viendo que Carlos Molina, el tío Galletica, quería hacerte una pregunta. Él tiene el micrófono abierto y yo estaré acá también para ir dirigiendo un poco esto. Así que, Carlos, ¿estás por ahí? Bueno, a ver, Carlos había puesto su pregunta en el chat y decía que por qué hacer pedidos pequeños personalizados que quizás deje de ser rentable, pero si se enfoca en los pedidos grandes, muchas unidades del mismo sticker a un mismo cliente le sale mejor. O sea, era lo que estábamos hablando anteriormente, que si la persona le sale poco rentable, al final le sale mejor hacer un pedido mucho más grande, ¿no? Exactamente. A medida que ha pasado el tiempo, hemos dejado de hacer pedidos pequeños. No sé decirte por qué, pero creo que es que la gente se ha dado cuenta que mientras más grande el pedido, más barato sale la pegatina. Porque encima de eso también hacemos ofertas. No hacemos ofertas públicas, sino ofertas personalizadas. Yo te voy a pedir tanto, te salen tanto, bueno, te lo dejo en tanto. Para que la gente se sienta motivada. Y a eso a la gente le gusta, porque además salen muy, muy baratas. Y últimamente, de hecho, decir que de 4 meses que llevamos en el mercado, los últimos 2 meses, mes y medio, hemos hecho, ¿cómo decirte? La misma pegatina muchísimas veces. La misma pegatina muchísimas veces. Y eso a nosotros también nos facilita y nos sale más barato. Claro, ¿y cómo harías en un futuro, digamos, que para comenzar a vender fuera de La Habana? ¿Cómo llegarías al país, al resto del país? Bueno, eso es un tema complejo. Se me han propuesto varias ideas a mí, personalmente, de abrir sucursales. Y ahora mismo me lo pensaría, pero me da mucho miedo por el tema de que no puedo yo testear exactamente los productos. Y estuvimos pensando en Correos de Cuba. Y ahora mismo Correos de Cuba se demora demasiado en enviar los paquetes. No sé cuánto se demore en tiempo no COVID. Pero ahora mismo se demoran hasta 2 meses en llegar el producto. Y nosotros sentimos que 2 meses es una espera demasiado larga para un pedido de pegatinas. Todavía si son cosas más grandes, más importantes, más contundentes, podrían usar Correos de Cuba. Pero que se demoren 2 meses un pedido de pegatina, para nosotros es realmente un problema, porque estamos 2 meses de incertidumbre. ¿Y has pensado en hacer negocios, en tener alguna conversación con talleres similares en la fuera de La Habana que trabajen bajo tu misma marca? Efectivamente, de hecho, hablamos de una en Matanzas, pero como ya te digo, no puedo salir de La Habana, no puedo yo tener una conversación física con la persona, no puedo yo probar directamente el producto y yo decir validado. Y sería muy riguroso el proceso de abrir una sucursal en otra provincia. No digo que no se haga, al contrario, yo estoy abierta a eso. Siempre y cuando yo pueda testear 100% o estar súper segura de que el producto es funcional. Bueno, parece que hoy las personas acá están tímidas. Ninguno me ha pedido la palabra. Incluso le abrí el micrófono a tu hermano, que sé que está por ahí, por si quiere decirnos algo. Miguel, ¿estás por allá? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Camilo. Es hora de pedir la palabra, caballero. No se queden ahí, que después entonces están preguntando cosas, no se enteraron. Caballero, pregunten cosas. Sí, yo tengo preguntas. Adelante, Miguel. Nada, yo lo único que quería medio preguntar es si habían pensado en la opción de crear un espacio acá en Telegram para como otro canal de comercialización, o pensando en automatizarlo creando un pequeño bot de Telegram. Miguel, eso estaba pensado, pero no nos hemos sentado a hablar concretamente de si hacerlo o no. Podemos reunirnos, podemos pensarlo, no veo por qué no. Realmente sería muy bueno para la marca, pero deberíamos sentarnos y pensar concretamente en qué haríamos y cómo haríamos con, por ejemplo, un canal de Telegram y cómo haríamos el bot. No veo ninguna excusa por qué no, simplemente es sentarse a trabajar. Bueno, y el tema del marketplace, porque por acá seguro en el chat ahorita se nos había unido la gente de Cookmaker, que es una tienda virtual donde pudieras poner tus productos ahí. Y aprovecho para meter un poquito también de spam, está Slick, que también puedes crearte una cuenta en Slick, puedes abrir tu marketplace, tu tienda virtual, y vender tus productos, incluso venderlos o sea, venderlos en divisa, venderlos en criptomonedas. Incluso la idea de Slick está muy buena porque podrían personas que están fuera del país, del exterior, sabemos que demoraría mucho y es muy costoso hacer envíos desde el exterior, desde cualquier parte del mundo directamente a Cuba. Entonces, Slick le da la oportunidad a los clientes que están fuera de Cuba para comprar productos dentro de Cuba y enviarlos como regalos a sus familiares y amigos dentro del país. No sé si te gusta esta idea, cómo podrías adaptarlo a tu modelo de negocio. Sí, me gusta la idea. Primero valoramos Coopmaker. Lo que queremos es en pequeños pasos. Estamos poco a poco. No queremos lanzarnos a la tremenda y que después nos salga algo mal, sino garantizar, pisar, fijar y dar otro paso para poder que salga lo mejor posible y no que no se nos desestabilice el proyecto. Sí, lo hemos considerado, sí, lo hemos hablado. Ana Paula, desearte todo el éxito del mundo, que sigas con tu emprendimiento, que se convierta en algo mayor, que te dé demasiados dolores de cabeza, pero que te dé muchas satisfacciones también. A los oyentes que están acá, invitarlos el próximo miércoles. Les voy a adelantar que el próximo miércoles tendremos de invitado a Tim Parsa, el CEO de Slick. Por favor, no se lo pierdan. Los emprendedores cubanos necesitan escuchar a esta persona, un empresario extranjero que quiere entrar dentro de Cuba, quiere entrar con un negocio dedicado específicamente para los emprendedores cubanos. Así que no se lo pierdan, próximo miércoles 9:30 de la noche. Y nada, el chat es de ustedes y esperamos el próximo mes. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Camilo, por invitarme a este espacio. Estoy muy agradecida, de verdad, con todos. Y gracias a todos por estar presentes en la charla. Gracias a ti, realmente.